Un diseño moderno, amplio espacio y tecnología avanzada, hecha para quienes no temen llegar cada vez más lejos. Encuéntralo en nuestros concesionarios Kia desde 86.990.000 pesos o conoce más en kia.com.co. The All New Kia K3 Cross, el progreso nos pertenece. Y en noticias de Ozzy Osbourne, por ahí estuvo hablando sobre premios. Sí, estuvo hablando en un programa de radio, Sirius XM, que se llama Ozzy Speaks. El ex líder de Black Sabbath le fue preguntado sobre qué le queda por conseguir en la vida, en su larga carrera, qué le queda por ganarse ahora que pronto va a entrar en el Salón de la Fama del Rock and Roll como solista. Dijo que solo le queda ganar un Oscar, un premio de la Academia Cinematográfica, pero dice que desafortunadamente tienes que estar en una película. Le respondió riendo a Billy Morrison, host del programa. Me has preguntado que no he ganado un premio Oscar, no creo que esté en una película, pero quisiera ganarme uno, y eso es lo último que le falta, o lo único que le falta por ganarse a Ozzy Osbourne. Estas son las mañanas y aquí está The 1975 con el poeta torturado Mary Healy. Esto es Sex. And this is how it starts. I like to make myself believe that planet Earth turns slowly. It's hard to say that I'd rather stay awake when I'm asleep, because my dreams are bursting at the seams. Fireflies de Owl City en las mañanas de la X103.9 FM. Causó algo de bonche en mi threads el comentario que hice sobre el Tiny Desk. Aquí estaba contestando un par de observaciones. Ayer escribí que no soy de los que lamenta que un producto cultural o una canción o un artista se hagan masivos, pero me da pesar ver el Tiny Desk convertido en una herramienta más de mercadeo. No porque no tenga cosas muy buenas, sino porque las que no merecen tanta atención terminan colándose inevitablemente. Ok. Esto lo dije por... voy a decirlo. A ver. Esto lo dije porque vi a Willow Smith. Sí. ¿Y le parece que no merecía estar ahí? Siento que no. Con base en la importancia cultural del Tiny Desk a partir de cosas que capturan la atención de la gente por su gloriosa presencia en esa esquinita de las oficinas de la radio pública estadounidense en Washington, como Sam Smith o como C. Tangana en el momento pandémico, que fue tan importante, creo yo que fue el momento más importante del Tiny Desk para los mercados hispanohablantes. Claro. ¿Sabe? Creo que el Tiny Desk de Tangana hace que mucha gente conozca el Tiny Desk, y en esta región, en regiones como Sudamérica. Y Fade, el de Fade también hizo que eso pasara. El de Fade llega después de Tangana. ¿Fue después? Claro. Ah, que empezaron a hacer como estos experimentos ya en otros lugares. Y el de Fate fue en Medellín, en un billar, ya me acordé. Claro. Es decir, claro. El Tiny Desk de Fate llegó también en el momento en que estaban volviendo a Fate el Fercho. En ya. Que estaban dándole la vuelta a la imagen del de Fate y volviéndolo el Fercho. Y sirvió como herramienta de mercadeo. Yo me acuerdo que cuando salió ese Tiny Desk del Fercho, usted le dio bate. Sí. Usted le dio bate a eso. Usted dijo que Tiny Desk tan malo. Sí. A mí no me pareció malo, pero sí debo decir que hace parte de mi crítica o de mi observación sobre cómo el Tiny Desk terminó volviéndose una herramienta de mercadeo. No digo que no haya cosas bonitas pasándolo. De Justin Timberlake hace unos días fue increíble, pero también hace parte del circuito de marketing. O sea, no es como que... no, es decir, lo que uno ve es bonito, pero Timberlake está ahí para impactar a un público ya cautivo por el Tiny Desk. Claro. Eso es lo que termina siendo el Tiny Desk, una herramienta de mercadeo. ¿Qué es lo que digo yo, hombre? Que... o sea, triste por ese pensamiento, pero bien para ellos. Sí, claro. Los que hicieron claro. El Tiny Desk. ¿Alguien, están tapando? Alguien me escribía. Sí, no. ¿Sabe que no? Porque eso es radio pública. Entonces, la radio pública tampoco es. En los Estados Unidos, el Tiny Desk ha adquirido un valor cultural importante, porque quien se inventó el Tiny Desk, que salió hace poco de NPR, Sí. Y creo que, si no estoy mal, bueno, no sé, uno de ellos falleció recientemente. Hizo eso sin tener un propósito comercial en mente y así se ha mantenido. ¿Y será que por temas de reproducciones en YouTube y esa monetización? No sé cómo funciona la monetización de productos con derechos adjudicados a terceros en materia de propiedad. Probablemente tampoco hagan mucho dinero a menos que tengan un acuerdo establecido con las disqueras de Justin o de Sam Smith, lo cual no creo, porque pero pues seguro hay un acuerdo de uso justo, de fair use, porque de todas maneras ellos están utilizando la música registrada por derecho de autor a otra entidad, y si no tuvieran esos acuerdos, pues les bajarían el contenido como a cualquier otro canal de YouTube, ¿sabe? Claro. Pero volviendo al tema, no creo que haya una retribución monetaria a NPR por el Tiny. Sí, por el Tiny Desk, a menos que tenga algún tipo de patrocinio al comienzo del programa, que nunca lo he visto. Yo nunca tampoco. Nunca he prestado atención, de todos modos. Pero más allá de eso, alguien me decía que el Tiny Desk todavía le sigue dando espacio a artistas emergentes de mercados musicales pequeños como el portugués, y me causó me llamó la atención un poco la ingenuidad de esa observación, porque si bien el Tiny Desk ha logrado visibilizar productos o artistas con menos público, con una concentración más pequeña de públicos, o ha atendido ciertos artistas que no son gigantes, y eso también le ha dado una legitimidad cultural delante de ciertos públicos, llegar al Tiny Desk cuesta una plata. Cuesta un dineral, en mi opinión. Poder llegar a ocupar un puesto en la atención de quienes controlan la planilla del Tiny Desk. O sea, el Tiny Desk no... Por eso, pero entonces alguien se está quedando con esa plata. Si no es el Tiny Desk, entonces ¿quién? Los relacionistas públicos. Eso está tapado. Las agencias de comunicaciones que manejan contactos cercanos con los editores del Tiny Desk, que hacen los pitches y que, ojo, no necesariamente ese pitch o esa propuesta de que su banda esté en el Tiny Desk le garantiza un espacio en el Tiny Desk. Claro. O sea, ¿cuánta plata le habrán pagado al equipo de Justin para renovarle la imagen, meterlo ahí en ese formato donde hay pelados viendo, para refrescarlo? Y salió muy bien. Eso debió costar, sí. Eso costó un platal. Pero en el caso de los indies y de gente de otras partes del mundo que llegan al Tiny Desk, usted no llega al Tiny Desk. Estoy convencido de esto y puedo estar equivocado, pero usted no llega al Tiny Desk mandando un correo electrónico diciendo quiero estar en el Tiny Desk. No, hoy no. Ni antes. Pues antes, cuando era muy pequeño, de pronto sí. Antes ellos buscaban. Claro. Ay, mire, esa banda de salsa de Nueva York, Los Hacheros. Vamos por ellos. Sí, claro. Pero ahora sí ya no. Yo no creo que eso sea tan espontáneo. La industria de la música en los Estados Unidos no es tan espontánea. En el caso de mercados emergentes, si usted quiere entrar al mercado estadounidense por el Tiny Desk, tiene que contratar una agencia de comunicaciones que ponga sobre la mesa de ese editor o de esos editores su producto musical para revisión. Sí. ¿No? De la misma manera que... Es decir, y no solamente eso, pues yo creo que hay gente muy especialista en meter productos en el mercado digital. Estas son mañanas en el mercado digital en los Estados Unidos. Estas son las mañanas en la X103.9 FM. Con Atrápalo Smart nos especializamos en viajes inolvidables y disculpas memorables, y por solo 249 mil pesos al año dile perdón a tus compañeros de cuatro patas, porque con los descuentos que te damos vas a querer recorrer el mundo. Prepárate para explorar más y gastar menos con Atrápalo Smart. Visita atrapalo.com.co y empieza a empacar. Tu aventura te espera. RNT 23637. Estas son las mañanas en la X103.9. I Like the Way You Kiss Me de Artemas, una canción viral y muy potente de 2024. Alejandro, ¿usted quiere un televisor nuevo? Sí, señor. Bueno, pues pónganse adelante todos en modo deporte porque les tengo una super noticia. Se okay. viene la Copa América, ajá. se viene el Mundial Femenino, sí. se viene la Eurocopa en Alemania. Ajá. Y si ustedes van y compran hoy un televisor marca Hisense en su éxito más cercano, pueden participar por uno de los tres increíbles viajes individuales a disfrutar de la semifinal de la Eurocopa en Múnich con Hisense. ¿Qué esperan? Vayan ya. Son mañanas en la X. ¿Sabe qué se me acuerda? ¿Sabe qué me recuerda esa canción de Artemas? ¿A qué? Me devuelve a los 80. Claro, claro, claro, claro. Tiene mucho. ¿Sí o no? Tiene mucho, claro. Y ese sonido, no sé, hay unas bandas también europeas como nórdicas que tienen este sonido. Me da la impresión de estar oyendo Maniac, pero con... Michael Sambello. Sí, con filtros más sí, sí, sí. Potentes, con, sí. con los volúmenes más altos. Sí, ¿no? Claro, tiene. Sí, ya, ya, un poco complicado uno, es, estos 50 me están dando muy duro, muy, muy duro, mira. Sí, sí. O sea, lo filtran, le meten como tecnología. Y ese sintetizador ahí de fondo. Sí, es... Sí. Pues tiene el mismo ritmo, tiene el mismo tempo, sí, puede ser. Sí. Sintetizador. Estas son mañanas de la X, estábamos revisando ahí I Like the Way You Kiss Me de Artemis y comparándola con Maniac de Michael Sembello, Nostalgia Ultra. Ariana Grande se llama We Can't Be Friends, Wait for Your Love. Sorprende a mamá en Aulet Arauco Sopó, hasta 60% de descuento en Carolina Herrera, Toes, Michael Kors, Purificación García, Polo, Ralph Lauren, Desigual, Adolfo Domínguez y más. Estamos a solo 20 minutos del peaje del norte. ¿Qué esperas para venir? No te lo puedes perder. Estas son las mañanas 103.9. Hoy les hemos presentado el nuevo disco de Dua Lipa. Se llama Radical Optimism. Hemos puesto unas cuantas canciones y... pues más adelante estaremos hablando del tema también en nuestras redes sociales, en Instagram estaremos conversando sobre eso porque Uribe DJ pudo hablar con Dua y le contó un poco sobre el proceso de este nuevo disco. Mica con Grace Kelly en las mañanas de la X. En Carulla tus desayunos a precios imperdibles. Lleva 3 pagados en bebida de avena Hatsu por 1000 mililitros. Además, 15% de descuento en huevo AA rojo por 12 unidades Quiques. Ven ya en tu Carulla favorito. Aplican términos y condiciones hasta el 5 de mayo. Aquí está Jake con The Golden Hour. En instantes en nuestro Instagram Dua Lipa en entrevista hablando con Uribe DJ sobre su nuevo álbum Radical Optimism que salió hoy. It was just two lovers sitting in the car listening to Blonde falling for each other thinking orange skies feeling super childish no Donald Glover missed call from my mother like where you at tonight got no alibi I was all alone with the love. $1,900 con tarjeta de éxito, válido del 2 al 8 de mayo. Son 100 unidades, aplican términos y condiciones. Uribe DJ estuvo conversando con Dua Lipa y la entrevista está en nuestro canal de Instagram. Hoy se lanzó el álbum Radical Optimism y ahí está Dua conversando un poco con Uribe sobre este nuevo álbum, cortico, 37 minutos y sabrosón. A bailar. Para bailar, pa. Sí, yo me lo imagino en rooftop. Claro, tardeadito. Piscinazgo. Estas son mañanas X. El éxito se... Y que comience el viaje, no olvides mandar postales RNT 23637. Está cumpliendo 30 años. Este disco. Claro. Definitely maybe. El disco importante que fue este, ¿oyó? Sí, y qué dolor no haberlo podido ver en vivo. Sí, ah, sí, sí, sí. Duro, duro. Tengo que decir que a mí me gusta más Oasis que Blur. ¿Ah, sí? Sí, claro. A mí también. No, yo soy... Lo de Blur lo entiendo por los sencillos, pero nunca les escuché discos enteros. ¿A estos? Claro. A estos ampones. Ahí está. A estos ampones, sí. Óigalo. city. And that's the easy way out. Hay quienes dicen que claro, que musicalmente Blur exploró otras formas. Ah, sí. Y seguro sí, por supuesto. Yo creo que sí, sí. Pero a mí me gusta también mucho más esta manera de hacer canciones sencillas para cantarlas y para poguear, si se quiere. Yo he comprado este disco por lo menos unas 5 veces en los últimos 30 años. Se lo juro. Lo compré cuando salió, lo compré Deluxe, cuando celebraron los 10 años, luego los cuando sacaron 30, cuando lo sacaron en edición de colores, cuando lo he comprado por ahí 5 veces. Muy chévere, es que es muy bueno. Rock and Roll Star, Definitely Maybe, 30 años de más música. ¿Usted quiere televisor nuevo? Yo sí. Pues vea, le voy a decir que se tiene que poner en modo deporte porque les tenemos una super noticia. Se viene la Copa América Mundial Femenino y la Eurocopa en Alemania. Y si ustedes van y compran hoy un televisor marca Hisense en su éxito más cercano, pueden participar por uno de los 3 increíbles viajes individuales a disfrutar de la semifinal de la Eurocopa en Múnich con Hisense. ¿Qué esperan? Vayan ya. Hoy hicimos una pregunta en nuestro X, la X más música. ¿Qué premio cree usted que se debería ganar? Sí, a propósito. ¿Qué ha dicho la gente? A propósito de lo que dijo Ozzy, de que quería ganarse un premio Oscar, Alexander dice, por siempre ser puntual y que me dejen esperando y plantado. ¿Pero eso, por siempre ser puntual? Por ser puntual. Ah, o sea, el premio. Ah, pero no dice qué premio. No. Dice, por siempre ser puntual, me merecería, y comparte un GIF de Denzel Washington ganándose un Oscar. También dice por ahí en ARD, me merezco un premio al mejor hablador sin tema, que eso hay mucha gente. Y también dice Luis Campos, me merezco un premio por sobrepensar y el autosaboteo. No, pero tírense dense, suave. Dense pasito, sí, es viernes. Sí, es viernes, ya, no más. Suficiente. Sobrepensar, qué cosa difícil. Vea, así, sobrepensar es horrible. ¿Y sabe qué estoy pensando yo? ¿Qué está sobrepensando usted? No estoy sobrepensando, lo estoy pensando. ¿Qué? Yo estoy pensando que sobrepensar se cura con la edad. No hay otra forma de curarlo. Ok. O sea, no se afane porque si usted siente que sobrepiensa todo, es muy probable que eso pase. O por lo menos, si está sobrepensando todo y tiene 30 años de edad, planíllese para que a los 50 deje de sobrepensar las vainas. Ya, ok. Empiece desde ya, porque toman tiempito. Eso no es como que de un día para otro voy a dejar de sobrepensar, no. Hay que empezar a automatizar la cabeza para eso, y eso puede tomar sus buenos 10 años, 15 años. Claro, sí, claro. Yo creo que cuando uno llega a los 50 o a cierta edad, ya la mente como que apaga esa sobrepensadera. O la apaga o simplemente se va mentalizando, la cabeza, el cerebro empieza a protegerse a sí mismo de la sobrepensadera. Donde usted dice, bueno, voy a tomar esta decisión y no le voy a dar muchas vueltas. Es cierto. Y va abandonando así la sobrepensadera. Difícil, pero sí. Los 30 años de Definitely Maybe en la X más música. Perder. Oiga, ¿vio a los Disclosure en la Comuna 13? Sí, vi un video ayer. Ah. Muy chévere, muy bonito. Les quedó eso. Sí. Pero, ¿sabe qué me llamó la atención? El público. Se nota que los... ¿No? Como que... ¿Falseadito? Sí, ese público. Ese público no era cierto. Sí, tuvo que ser armado. Sí, no, claro. Eso tuvo que ser armado. Eso no. Ellos allá no, sobre todo allá... No creo que hayan tenido una convocatoria así muy orgánica. No, pues que obviamente no. Pero muy chévere por ellos. Sí, se ve bonito, aunque también sabe que siento yo a veces cuando... No sé, no quiero meterme en problemas diciendo esto, pero... No sé, los tipos han hecho cosas muy chéveres en lugares paradisíacos y esta vaina y... De todos modos, a veces siento que se aprovechan un poco como del tercermundismo y de su colorido. Ya. No hay el lugar. Existe algo. Hay un color particular de nuestra pobreza que a ellos les encanta explotar. ¿Se acuerda cuando Michael Jackson hizo They Don't Care About Us, el video en las favelas? En las favelas. Sí. Eso sí, lo sí. Colorean, y lo colorean a propósito, le intensifican, por ejemplo, esos techos de zinc de la comuna. Claro. No, y es sí, es me da como un poco línea. De piedra, me da como rabia, como que digo, está bien, como que sí, hay una naturaleza colorida en el deseo de salir adelante, y en lo popular también hay una profunda naturaleza exótica y tropical. Sí. Entiendo, y la comuna está coloreada en sí misma, ¿no? Uno la ve coloreada desde que empieza a entrar. Uh-huh. Pero no deja de ser incómodo. No, como de intentar ocultar ya. El trasfondo del asunto, y es que se está viviendo en la pobreza y, sí, sí, sí. Y se lidia con la violencia y se lidia con el narcotráfico, y por más que lo colores, ahí está, ¿no? Y es que sí, siempre ha habido esas dos miradas con ese tipo de usos de la cultura popular en estos lugares. O estás resaltando y estás mostrando que el lugar tiene una resignificación, o está el otro sector de la línea, que es muy delgada, repito, y estás tapando y estás explotando y estás aprovechándote de eso y apropiándote de eso para vender algo o venderte o hacer algo. Entonces es difícil. Estas son mañanas de la X139. Pues los Disclosure ayer compartieron a través de internet y de redes sociales un set que hicieron en la Comuna 13, y les estamos contando la noticia hoy mañana. En Tu Éxito sorprende a mamá, televisor de 55 pulgadas QLD 4K Ultra HD Smart Samsung a 1.961.900 pesos con tarjeta Éxito, válido del 2 al 8 de mayo, 100 unidades, aplican términos y condiciones. Estas son las mañanas 103.9, aquí está Benson Boone, una de las canciones más importantes del año, se llama Beautiful Things. For a while there it was rough, but lately I've been doing better than the last four cold Decembers I recall. And I see my face. What a feeling de One Direction. Estas son las mañanas de la X 103.9. Elige cómo sorprender a mamá en Tu Éxito del 2 al 7 de mayo. Tenemos ofertas que no podrás resistir, como el celular Moto G54 de 256 GB a 701.990 pesos con cualquier medio de pago, y 45% de descuento en televisores de la marca Finlandec. ¿Aplican términos y condiciones? ¿Te lo vas a perder? Claro que no. En Tu Éxito te esperamos con los mejores precios y la mejor atención. No te quedes sin aprovechar estas ofertas increíbles. Recuerda que aplican términos y condiciones. Estas son las mañanas de la X. Aquí está lo nuevo de Dua Lipa. Esto se llama Falling Forever. Ahí van organizando la casa, ¿no? Ahí van organizando. Ya tenemos el disco de Taylor, ya tenemos el disco de Beyoncé, ya tenemos el disco de Dua. Falta el de Billie. Falta el de Billie, claro, que es la otra gran, gran voz y mujer del pop actual. Y con ellas se completa la cuota. Ahora falta, ¿qué? Los hombres. ¿Dónde están los hombres? ¿No hay hombres? Eso pensaba. ¿Van sacando discos o qué? Eso pensaba, que no hay un Harry Styles por ahí. ¿Quién puede ser el nombre? O sea, ¿va a haber hombres en la categoría álbum del año o ya no se puede concursar ahí si se es hombre? No nos metamos ahí. No, pregunto es porque ¿dónde están? Sí, no. ¿Cuáles no. son los discos de los hombres de este año? El disco de Gary Clark, muy regular. Ajá. ¿Qué más ha habido por ahí que uno diga que puede competir contra estas? No, nadie. ¿Contra estas mujeres? Nadie. Que haya sido así de relevante. Sí, que tenga la importancia. No, nadie. Yo no me acuerdo de nadie que haya lanzado discos en estos 4 meses. Sí, a mí no se me ocurre. No, no veo nada. ¿Qué ha habido ahí como que uno diga, bueno, el disco nuevo de fulano? No hay nada. No hay nada, en el rap no hay nada. No. Drake. No, Kendrick tampoco. Kendrick nada, en el rock. ¿qué hay en el rock? Los Black Keys lanzaron un disco. El Ohio Players, pero ese disco no, no es álbum del año. Exacto. ¿Quién más está por ahí? Jungle lanzó disco no, el año pero pasado, esos, ¿no? No, y esos sí no van a ser... No, esos no... Y se ganaron no tienen cómo competir. Sí, ya, no se ganaron. No hay nada de hombres. No hay un Harry por ahí que pueda competirles. Qué interesante eso, Ole. Muy interesante ese tema. Hay que entrar a mirar y a revisar bien, ¿sabes? Estas son mañanas de la X. Sorprende a mamá en Outlet Arauco Sopó, hasta 60% de descuento. En Carolina Herrera, Toast, Michael Kors, Purificación García, Polo, Ralph Lauren, Desigual, Adolfo Domínguez y más. Estamos a solo 20 minutos del peaje del norte. ¿Qué esperas para venir? No te lo puedes perder. Estas son las mañanas. Aquí está Ed Sheeran, esto se llama Bad Habit. Every time you come around, you know I can't say no. Every time the sun goes down, I let you take. Esto es hasta el 5 de mayo. Son mañanas en la X 103.9 FM. Nuestra pregunta de hoy es: ¿por qué se ganaría un premio? Pero yo pensé que era: ¿qué premio le gustaría ganarse? Sí, ¿qué premio le gustaría ganarse o por qué deberían darle un premio? Ok. En esa categoría, en esos premios. Uh-huh. Alexander ya nos dijo que por ser puntual. Miguel Paloma dice, premio por comer cosas picantes. Ojo con eso, ojito con eso. Sí. No, yo ¿será bueno? Tuve que dejarlo. Ya, pero es que ya porque se excedió. No, pero no, ningún claro, excederse. Toda la vida, desde los 4 años. Desde los 4 años comiendo picante, dio, sí, y ya. El que come picante mucho, el que hable como yo, el que come mucho picante, va a sufrir después de cosas gastrointestinales. Eso sí, hay que decirlo. Sí. Hay que cuidarse. Sí, yo también me habría ganado un premio. La semana pasada me comí 2 alitas, pero que sí, sí me contaron que estaban buenísimas, buenísimas, pero el problema no es ni siquiera, no, es que ya no, me da mareo. Sí, no ya. Puede ser que me dé mareo el picante. No, es tenaz. De tanto que se comió. Eso ya empieza a pasarle factura. Estas son mañanas de la X. Take it to the flow now. To the flow now. Ooh. Ooh. Ooh. Ooh. Texas Hold'em de Beyoncé. Estaba hablando con el escritor Juan Mosquera por Instagram, que me dice que Justin Timberlake sacó disco y no pasó nada con ese disco, nada. Hablando de hombres que han sacado discos este año y del impacto que han tenido las mujeres recientemente en los últimos 4 meses. Beyoncé, Taylor, Dua, falta Billie Eilish. Sí, hombres, digamos, un Sam Smith, un Ed Sheeran. No. No hay nadie. Harry Styles. Nadie ha sacado un disco, no sé. No sé, ¿no? Se viene el disco, pues, de Smile, que es Thom Yorke, pero no entra en esa categoría. No, una cosa de pop que uno diga. Nada, no hay pop. Estas mañanas en la X-103.9. Información importante, elige cómo sorprender a mamá en tu éxito. Del 2 al 7 de mayo tenemos ofertas que no podrás resistir, como celular Moto G54 de 256 GB a 701.990 pesos con cualquier medio de pago y además 45% de descuento en televisores de la marca Finlandec. Aplican términos y condiciones, ¿te lo vas a perder? Claro que no. En tu éxito te esperamos con los mejores precios y la mejor atención. No te quedes sin aprovechar estas ofertas increíbles. Recuerda que aplican términos y condiciones. Óigame, Kendrick sacó otra canción contra Drake. Ah, sí, vi Euphoria. ¿O es no, otra? No, ah, otra. Acaba de sacar otra. Hace unas horas sacó otra canción. Está caliente esa pelea. Eso. La beef. Se sigue cocinando. La pelea entre Drake y Kendrick. Y creo que todo está hermosamente bien armado. No, nada. ¿Sí? Todo está organizado para poner el hip hop en el mapa y en las conversaciones públicas, porque más allá pues de lo que sucede en redes sociales y que se conversa en los Estados Unidos, no pasa nada ya en el hip hop. Nada, no está pasando nada en el hip hop. ¿Pero esto hace que sí pase? Allá, que ya finalmente tiene como un reflejo en pero muy pequeño además. Ya, ya. Muy pequeño. Uno pensaría que tiene un reflejo así poderosísimo la cultura gringa, que Marín solo habla. No, Ya. Sabe que no. No, acá no tiene tanto impacto la música. La música estadounidense no tiene tanto impacto. Por eso, ¿será que no vienen a giras solos? ¿Qué va a venir los raperos? No, es obvio. ¿No es festival? Totalmente. Ay, yo claro, quisiera ver a un Travis. Yo quisiera ver a un Travis Scott. Por ahí lo estaban negociando, me contaron. Sí, sí, había unas ofertas sobre la mesa. Uh-huh. Y por ahí hablé con un par de pelados entre los 18 y los 24, que son los que consumen a Travis. Pero no es rentable. Pues los pelados dicen que 25 mil personas. No, ellos se dejan llevar por su burbuja. ¿Será? Por su emoción. ¿Cómo que vas a ver? Yo, de pronto. Yo no creo que pues Travis si los venda aquí más de 5 mil boletas, 9 mil boletas. Yo no le pongo más de 2 mil. Por eso. A Travis. Tocaría traerlos a... No, no, pero eso soy yo que no sé nada de ese tema de conciertos. Y que podría equivocarme. Es que uno no, ya no cree. Uno ya no cree. Ahí estaba la revista Billboard diciendo esta semana que... ¿Qué? Que Bad Bunny... Que una de las giras más importantes de 2024. Uh-huh. Que 65 millones de dólares recaudados y que una gira impresionante. Y hablé con un par de personas que trabajan en conciertos en Miami y me dicen, ha sido un fracaso la gira de Bad Bunny. ¿De verdad? Sí. Que ha sido un fracaso, que ha sido una pesadilla, que vender esas boletas complicadísimo. Pero lo que uno ve, no sé si gracias a la... a lo que está montado en prensa, es que es exitoso y es que vende y llena. Claro, pero lo que uno habla con la gente que está en las agencias de booking, que controla los negocios de auditorios y demás, le dicen a uno, en Los Ángeles, por ejemplo, la gira de Bad Bunny no vendió. Ya. Porque las boletas eran muy caras y porque la gente está harta ya. Sí. No quiere ya más. De eso, ya lo vieron una vez, dos veces, tres, no lo van a ver una cuarta. Y el mercado latino, de todas maneras, en Estados Unidos es muy diferente, porque de todas maneras el ingreso per cápita del latino inmigrante en Estados Unidos es muy bajito. Sí, es muy bajito. Entonces me decían estas personas, es falso ese titular de Billboard. No le ha ido bien a Bad Bunny. Es como, ok, bueno. Pero pues así voltean y... voltean hasta torta. Sí, es una cosa impresionante. Esta es su Mañanas X.